tan, para mi gente de la bailanda. Llegó la banda tocando salsa, para mi gente de la bailanda. Y ahora tocamos cumbia. ¡Escucha! ¡Pero qué sabor! Y seguimos haciendo lo que te gusta. ¡Cumbia! ¡Con sabor! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Cumbiero! Ella es, tan hermosa, es tan preciosa. Ella me tiene loco, loco de la cabeza. Es una diosa, pero muy peligrosa. Porque esta chica, a esta chica le gusta la joda, joda quiere esta chica. Joda, joda quiere esta diosa. Joda, joda quiere esta chica. Esta chica quiere joda. Joda, joda quiere esta chica. Joda, joda quiere esta diosa. Joda, joda quiere esta chica. Esta chica quiere joda. Gonzalo Pucheta, yo le voy a dar para que tenga, para que guarde hasta el año que viene. Ajá. Y ahora todas las mujeres a mover, a mover, a mover. La cosita, la cosita, quiero que mueva la cosita. Solo seremos amantes. En un cuarto de todos los dos amándonos, papacita, de tanta locura y amor. Qué lindo es entrar en tu cuerpo, qué lindo sentirme tu dueño. Una noche más con vos, mi amor. Cómo nos gusta vivir esta loca aventura, los amantes dejando por tanta pasión. Quisiera que dure por siempre, porque tú me has robado el corazón. Sé que sufriré por este amor. Siempre seremos amantes, porque nos gusta jugar a dos puntas. Siempre seremos amantes, porque vivimos la loca aventura, la aventura de jugar con el amor. Siempre seremos amantes, porque nos gusta jugar a dos puntas. Siempre seremos amantes, porque vivimos la loca aventura, la aventura de jugar con el amor, con el amor. Las palmas arriba, con sentimiento. Con sentimiento, Juanjo. Cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo, te llevo yo. Cuando con ternura me abrazas tú, tienes ganada mi voluntad. Somos igual, tal para cual se me va la vida si tú no estás. Labios llega a provocar. Ay, sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma. Ay, sentimientos. Nuestras vidas, sentimientos, sentimientos. Martín Rojas, suena esto, ¿eh? Sígueme. tarde te ha sido, amor. Y las agujas del reloj me dicen que no volverás por mucho tiempo y es más. Acabas de salir y yo te extraño junto a mí, amor de siempre. Un viaje hoy corto al medio de nuestra relación y me he quedado solo con lindos recuerdos aquí. Me abrigaré en tu amor y dormiré pensando en vos a la distancia. Yo sé que todo esto no nos va a hacer nada, nos amaremos como siempre. Tendré rosas rojas como te gusta a ti y un millón de te quiero tan solo para ti. Tendré rosas rojas como te gusta a ti. Recordaré lo bello para sobrevivir. El punch cumbiero para ti. Tu alegre y yo sufriendo, yo el día y tú la noche, y todos son reproches. Yo triste y tú riendo, yo tan solo y tú viviendo, pero tú estás por dentro, tan triste como yo. Porque en el fondo tú estás sufriendo como yo, y no encontrarás a nadie con el mismo amor. Mujer, ya lo verás, las veces que te engañarán. Porque nadie en el mundo puede amarte como yo. Y nadie en el mundo puede amarte como yo. Y nadie en el mundo puede amarte. ¡Como yo! ¡Pero qué rico! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! Y esto es para que lo goce Membri y Boguita. Como dijo Banana, aguante el tapito, loco. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y de la pura! Quiero que comprendas que te adoro, porque no tengo otro modo, y es amarte sin parar. Déjame quererte a mi manera, de buscar la noche entera, nuevas cosas para dar. Quiero una aventura que me lleve a otro lugar, descubrir secretos para que me pidas más. Es tu piel tan negra la que me pone tan mal. Es tu piel tan negra la que quema hasta acabar. Con los pensamientos de querer a otra mujer. Con los pensamientos